el programa, sin embargo vino cargadito, muy cargado, con información, con análisis. Le metimos mucha pata para también después darnos algún pequeño recreíto, algún pequeño permiso para ir escuchando algo de música. Saben ustedes que le vamos metiendo un poquitito de Marciano Cantero, de el líder de los Enanitos Verdes. Me apeno tanto, vuelvo a insistir esto, no me va a alcanzar el programa de hoy en contarlo. Me generó sinceramente mucha tristeza, mucha pena. Primero por lo que tengo entendido, la calidad humana, el perfil muy bajo. Yo les voy a recomendar, hay un tema de él que en un Unplugged, todavía sigo cantando, creo que es, en un Unplugged, un tema pero extraordinario, y lo hace con el flaco Luis Alberto Spinetta. No, es tremendo ese tema. Como tremendo también es el análisis y la columna que desarrolla el señor Gonzalo Alcácer. Mi viejo, ¿cómo estás? Querido, buenos días para todos. Yo también estoy en la reflexión después de la muerte del cantante y el líder de los Enanitos Verdes, que nos acompañó en la infancia y también, por qué no decirlo, en la parte donde nosotros hacíamos la escuela secundaria. Sí. Así que me viene resonando en la mente varios de los temas de Cantero, y bueno, los tendremos presentes. Como siempre, la música es el legado, y el legado es el que queda, y bueno, hay que saber apreciarla siempre, ¿no? Así que por lo pronto eso, y tengo que atar los cabos y empezar a hablar de lo que venía analizando en la semana, ¿no? Hay varias vertientes, ¿no? Si querés, arrancamos por lo que va dejando el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también lo que empezó a suceder en la semana acerca de los alegatos de las defensas de los respectivos abogados en el juicio de Vialidad. Porque, ¿no? Claro, sí. Gonzalo Alcácer, ¿no? Gon Alcácer, feliz sábado, hoy estaré haciendo mi columna Política a los Nadies. Bueno, me nombra a mí, gentilmente, @881NACPOP, para hablar de atentado planificado, masa en USA. Queen Elizabeth, dólar soja, ley de medios ya, esto es fundamental. El odio no es información, el amor vence al odio, patria sí, colonia no, patria libertad, a las 11, bueno, 11:15, pero es todo tuyo, maestro. Sí, teníamos que empezar a hablar de, bueno, lo que sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, con la medida que tuvo acerca de la ejemplar actuación de la presidenta de la Cámara, ¿no? Cecilia Moró. Oh, ubicamos ubicamos en los discursos cómo pasaron, ¿no?, de esto ser un hecho delictivo y cosas por lo pronto muy individuales, ¿no? Como que el delito que hay que averiguar, lógicamente, quién es el responsable, qué pasó con la custodia de la vicepresidenta. Para mí, te digo, en principio, lo analizo es tratar de eludir el tema de fondo. ¿El tema de fondo cuál es? El que nosotros hablamos, ¿no? Permanentemente, que es el clima, es lo que yo ponía en el hashtag, ¿no? No hace falta que haya una organización conspirativa funcionando, que planifique y que arme a ese grupo, la instalación del clima de odio, está reflejado, y lo vemos todos los días, en cualquier resumen de cualquiera de los medios de comunicación, ¿no? Que te muestran lo que pasó, dice, hace falta un sicario que la mate, sí. El tema de las orcas, de la guillotina, de las antorchas, del ataque a la Casa Rosada, de los scratches en la casa de la vicepresidenta y también de otros funcionarios y figuras públicas de la política, ¿Te acordás, Gonzi, cuando éramos pibes? no sé si tu vieja, tu viejo, una tía, una abuela, alguien. Bueno, vos eras pibe, yo digo, digamos, uno era un pibe, y en un momento determinado te mandabas una macana, y vos decías, no, lo que pasa es que como lo hizo fulano, lo hice yo. Sí. Entonces, el viejo dicho es, y si te dice fulanito o fulanita que te tires de arriba de un puente, ¿te vas a tirar? Claro. Y no. Claro. Con lo cual, digamos, volvimos a la inmadurez de un sector de la sociedad, una inmadurez prácticamente infantil, pero que, bueno, como tienen la corpulencia física y cierto grado de dominio físico y no son niños, se pueden mandar macanas porque hay personas que le están diciendo que se tiren al río y lo van a hacer. Bueno, es un grado de irracionalidad este discurso único, ¿eh? Único, que va escalando, va escalando, va escalando, y llegamos a pasar el límite con mucha holgura, ¿no es cierto? Yo pienso en el tuit del diputado López Murphy, en lo que dice esos o nosotros, y no hay un todo, ¿no? Tenemos, yo digo, que esto hay que analizarlo como real, porque está sucediendo, y hay que creer que tenemos que consensuar lo que queremos sobre el modelo de país, de sociedad, etcétera. Pero tenemos distintas corrientes de opinión política, ideológica, que hay que debatir y que las hablamos en la sociedad y que tratamos de acumular alrededor de nuestras propuestas, ¿no? Las propuestas que estamos viendo que suceden dentro de la política y dentro del marco de la democracia, como es en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Es ahí es donde hay que pensar en que hay una connotación muy marcada en donde se piensa en eliminar el kirchnerismo, y esto me parece que después viene con el discurso de barrer la casta, ¿no? Todas estas cuestiones son cuestiones duras que se vienen masticando hace muchísimo tiempo y que hay que frenar de una vez por todas, ¿no? Por eso digo yo que si se vota por el repudio al intento de magnicidio y después nos levantamos y nos vamos, ¿qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Y si después vas a la Cámara de Senadores y dices, ah, no, no, no, yo ni siquiera voy a estar en el recinto para dar debate, ¿y qué querés que te diga, no? El que calle otorga. Hay una cuestión aquí que está bien vista y bien a la luz, ¿no? Cómo se van marcando los hechos. Y siempre hay una excusa para determinar qué hacer y qué no hacer. Por lo pronto, ¿no? Yo digo que quiero repasar algunos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí también, así como estamos hablando de lo que sucede con Cristina Fernández de Kirchner y el intento de magnicidio, tenemos que decir que aquí se llegó a hablar, y digo yo, en los medios de comunicación, todos los días y a toda hora, que el dólar iba a llegar a 500 pesos, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba de una devaluación inmediata en la Argentina, ¿no? Y tenemos que decir, por ejemplo, porque por ahí la gente no sabe qué es lo que sucede realmente, ¿no? Hubieron dos colegas que van en la misma sintonía que hablaste vos. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, si no, no importa. Horacio Dalgo decía que la clase popular, los sectores populares, los sectores que evidentemente uno interpreta deberían tener como un poquito más de conciencia de clase, no la están teniendo, se refugian rumiando las pavadas que aparecen en esos grandes medios de comunicación y aparecen, por supuesto, en las redes sociales. Pero José Guisa también plantea eso, ¿no? Que en un momento determinado hay una sociedad que está huérfana, deseosa de que se haga docencia, y allí sí hubo un error gravísimo por parte del gobierno nacional. Y yo lo vuelvo a insistir porque vos hablás de ley de medios, Gonzi. Sí. La primera medida que tomó Macri cuando asumió fue quitar la ley de medios. Derogarla, sí. Con lo cual, sí, nosotros tenemos hoy una ley de medios de la dictadura. Correcto. Con lo cual, Alberto Fernández lo único que tiene que hacer es con un decreto solamente ponerla en funcionamiento. Y no lo hace. Sí. El viernes tendría que haber aparecido Cristina en la plaza. Y Alberto Fernández. Y Alberto no lo hace. No lo hace porque Cristina se siente también sola. Ella está sola. Hay un pueblo que la acompaña, un 35%. Pero dirigentes, no un solo dirigente de peso. Las organizaciones sociales no movilizaron. La CGT no movilizó. A ver, yo te escuché decir esto mismo hace una semana, apesadumbrado por esta situación, y a mí me parece que, no es que voy a disentir con vos, sino te llamo a la reflexión, para que pienses que lo que está sucediendo va más allá de los movimientos sociales y de la organización de los trabajadores. Me parece que este tema excede ese tipo de cuestiones y que es más importante en este preciso momento estar repudiando el hecho y apoyando a la vicepresidenta, porque es a eso a lo que se ha convocado. Eso para que no perdamos el punto. Yo quería decirte algunas cuestiones que tienen que ver con esto y que tiene que ver con, y voy a tratar de pegar el tema con lo que está sucediendo en la visita del ministro de Economía a Estados Unidos. No, escuchamos permanentemente todos los dirigentes políticos son unos chorros, todos los dirigentes sociales, sindicales son unos chorros, todos los dirigentes empresarios son unos delincuentes, todos los, y así, y así, y así. Entonces, viene otro que dice, por ejemplo, hay que borrar a la casta, como lo hemos escuchado también varias veces, y hay que sacarlos a todos, y bueno, claro, encuentra también gente que le estuvieron dando manija con esto en varios años, con este discurso, y bueno, y por ahí se ponen a analizar, y dicen, sí, por ahí este tipo tiene razón, ¿no? Yo me explico lo que quiero decir, ¿no? Me explico. Sí. Bueno, por eso digo que mientras se hablaba de devaluación, mientras veíamos el marco en donde aparece esta situación, en donde los fiscales Luciani y Mola, en la esencia de la posverdad y de la negación del principio universal de inocencia, hacen un alegato que ellos creen suficiente para debilitar las posibilidades reales que el Frente de Todos tenga en la continuidad, mientras sucede eso, ¿no? Y los medios no informan qué está pasando con los alegatos de las defensas, el famoso REM, me refiero al relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central, que no es la opinión del Banco Central, sino la opinión de varias consultoras, universidades, entidades financieras, dice, ¿sabés qué dice? Que en marzo el Producto Bruto Interno iba a tener una caída del 0,4 en el segundo trimestre del 2022 respecto del primero. Atención. Sin embargo, ¿sabés qué pasó? La realidad dice que se creció un 0,7% en vez de caer un 0,4. ¿No te parece mucha diferencia? Sí, sí. Pero bueno, eso lo comprendo, lo valoro. La preocupación es la falta de credibilidad que tienen las bases con respecto a sus dirigentes. Cuando vos planteabas hace un rato nada más, todos los sindicalistas son chorros, todos los dirigentes son chorros, es decir, los dirigentes, las bases de las organizaciones sociales bancan un proyecto nacional y popular. Los dirigentes no. Las bases de los trabajadores bancan una idea de un gobierno nacional y popular. Sus dirigentes no. Con lo cual hay un desfasamiento. Hay que encontrar cuáles son los dirigentes. Por eso uno por ahí destaca a Sergio Palazzo, reivindica, por ejemplo, a Hugo Yasky, al líder de la UOM, que asumió hace un par de meses nada más, sacándolo a Caló de manera casi sorpresiva para todos. Esos dirigentes, ese famoso trasvasamiento generacional que uno está esperando, que tiene que ver con la militancia o con las bases, también se tiene que dar con los dirigentes, y me parece que probablemente el error esté radicado allí, ¿no? Héctor Daer prácticamente no se pronunció en favor de hacer alguna medida, no digo un paro, pero una medida. Grabois estuvo a nada de romper con el Frente de Todos, Y no lo hizo porque no le queda alternativa. Porque lo llamó Cristina. Porque ya iba a romper. Entonces digo, son dirigentes que no están tomando conciencia real de la dinámica política que se está viviendo en estos tiempos en la Argentina. Es muy probable que sea, que así sea, pero te voy a decir que hay dirigentes que están trabajando duro y en serio para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Sí, y vos sabés que, claro. Y vos sabés que no soy un defensor del ministro de Economía de la Nación, al cual me parece un personaje bastante que hay que mirar con bastante recelo. Pero te voy a decir algo. El ministro de Economía viajó a los Estados Unidos diciendo vamos a aumentar 5.000 millones de dólares de reserva en los próximos 60 días. ¿Vos recordás que dijo eso? Bueno, yo digo que no hay muchos antecedentes con que para convencer al BID del préstamo de libre disponibilidad que hizo actualmente o del Banco Mundial. Por eso, esto también lo charlamos nosotros, Gonzalo. Él está ante la oportunidad histórica. Exacto. De Sergio Massa. Exacto. Cristina le dijo, ¿querés ser presidente de la Nación? Es ahora o nunca. Lo tenés, digamos. Ahora, el que va a quedar expuesto, si las cosas le salen bien, Massa terminará siendo el mejor candidato del frente de todos. Si a Massa le va mal, es el fin de este espacio del frente de todos y el peronismo una vez más va a volver a perder las elecciones. Bueno, es muy probable. Es muy probable, yo no sería tan contundente, pero es muy probable. Yo te digo una cosa más que tiene que ver con la gira del ministro de Economía, que también está en conversaciones con el IRS, que vendría a ser la AFIP de los Estados Unidos, para acceder a las cuentas de los argentinos no declaradas, que tiene la plata allí, que parece que alcanzaría una base imposible, ¿no? Imponible, ¿no? Que son 1.000 millones de dólares. Tenemos en cuenta esto, que es algo de lo que hay un proyecto en la Cámara de Senadores para la recaudación de fondos para pagarle justamente al Fondo Monetario Internacional. Insisto, porque es una base imponible a la que ahora no hemos tenido acceso y que está ya arreglado técnicamente el acuerdo con Estados Unidos al respecto de esto. Falta la firma del Tesoro, ¿no? Hay que grabar las cuentas y esto se ha avanzado muchísimo y me parece que la Argentina está ante una posibilidad histórica, ¿no? Yo creo que con una base sustentable así también y el acuerdo con las petroleras de Estados Unidos para que inviertan aquí, porque Vaca Muerta es el hilo conductor más importante junto con el litio que tiene hoy la Argentina, y con lo que te acabo de decir de los números, entiendo perfectamente la actuación del Partido Judicial. Gonzi, te mando un fuerte abrazo, el apretón de manos, siempre es lindo tirar paredes contigo y por supuesto ir desandando estas miradas que siempre nos hacen enriquecer y nos ponen también un poco en auto con respecto a las situaciones que pasen y por supuesto que esto es mar de fondo, Gonzi. Entiendo perfectamente, sé que los tiempos a veces no dan para seguir ahondando en algunas reflexiones más, así que te mando un abrazo grande y para la próxima semana seguimos tirando paredes. Ya, escúchame, ya vamos, ojalá podamos tener nuestra tira diaria, pero para eso habrá que ganar el Kini 6 o el Telequino. Fuerte abrazo. Entiendo, abrazo grande para chau, todos, hermano. Buena semana. Chau, querido, chau. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional.